música de diseñador, diseñada especialmente para removerle a usted las neuronas en este domingo. Y recordemos que no hay domingo sin pupusas, ni sin 1900 ayer. Vámonos al pueblo alegre. Sí, ahí nos espera el gato, la Bella Verde y el Shrek. Estamos en domingo, no hay domingo sin pupusas ni sin 1900 ayer, de aquí hasta el mediodía. Tres maneras de comunicarse: uno, el teléfono 22-23-01-72-2, página de Facebook Sergio Gallardo. Tres, waiting for some love to call. Correo electrónico. Doubt about a thousand numbers lately. I rang the phone off the wall. ¿Que por qué lo oye raro? Sí, porque no es Donna Summer, es la paisana. Sitting here eating my heart. Now, baby, I'm waiting for some lover to call. I've got about a thousand numbers lately. I weigh the phone of the world, and I'm looking for some. recordando la temporada 8 de American Idol con sangre salvadoreña. Alison Iraeta. Buena versión para la que hiciese popular la Donna Summer, la reina del disco. Año de 1979. Aquí, donde el programa se escucha. ¡Saludos, vecino! I'm típica de gracias a Dios es viernes o las noches de sábado. Disco time. Donna Summer quiso venir a El Salvador ya cuando había pasado de moda, pero no se logró la contratación porque quería precios de cuando estaba en la cumbre. ¡Ja! Bueno, buenos días a Salvador García, a Claudia Alvarado, a Ili Montes, a Mauricio Música en el extranjero. Él forma parte de la Legión Extranjera. Otra que forma parte de la Legión Extranjera, Gloria Rodríguez, quien se encuentra en El Salvador de visita, dándose un baño tremendo de triglicéridos. También saludos a Lisette Pardo y Fátima Archer, quienes ya se hacen presentes en la página de Sergio Gallardo en Facebook, una de las tres formas de comunicarse con nosotros. Para hoy vamos a estar alegrándonos con lo que hubiese sido el cumpleaños número 80 de Elvis Presley. Además tendremos a Stevie Wonder cantando en español y a Camilo Sesto cantando en inglés. Además de eso, la celebración, como pasa el tiempo de rápido porque ya son 30 años del festival multitudinario. Sí, la mayor cantidad de gente que fue a un festival de rock lo hizo en Río de Janeiro hace ya cosa de 30 años y la tradición continuó. Bueno, guitarrita, por favor. El grupo Steely Dan. Año de 1973. ¿Dónde estaba usted? Yo estaba en el edificio Palomo, tercer piso. Allá por donde fue el Bloom. Your everlasting summer, you can see it fading fast. So you grab a piece of something that you think is gonna last. Well, you wouldn't even know a diamond if you held it in your hand. The things you think are precious, I can't understand. Are you reeling in the years? Stowing away the time? Are you gathering up the tears? Have you had enough of mine? Are you reeling in the years? Stowing away the time? Are you gathering up the tears? Have you had enough of mine? You've been telling me you're a genius since you were 17. And all the time I've known you, I still don't know what you mean. The weekend at the college didn't turn out like you planned. The things that pass for knowledge I can't understand. Are you reeling in the years? Stowing away the time? Are you gathering up the tears? Have you had enough of mine? Are you reeling in the years? Stowing away the time? Are you gathering up the tears? Have you had enough of mine? Have you had it? Hay canciones que al cerrar los ojos se vuelven personas. Se convierten también en sitios. Cierro los ojos, me acuerdo de Reeling in the Years, año del 73. Me veo sentado en una consola RCA, atendiendo un teléfono rojo que era gris. Y por los alrededores, el Parque Cuscatlán, la gasolinera Someta, Frenkel, el Hospital Bloom, que después se convirtió, todavía es hospital. Además de eso, por allí estaba el PCN, ahora una de las secciones de la tecnológica. ¡Ah! Y una cuadra abajo, yendo hacia el centro, también estaba el Departamento General de Tránsito, en donde posteriormente funcionara la primera universidad tecnológica. Todo eso con tan solo cerrar los ojos. En Miami, Jorge de León, queriendo oír guitarritas y solos. Vamos al año de 1984, canción hecha por Sting, interpretada por Dire Straits, Money for Nothing. Now look at them yo-yos, that's the way you do it. You play the guitar on MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you, them guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave ovens, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. I'm